Es difícil ser Mbuyá sin el territorio. Jorgelina Duarte, dirigente del pueblo Mbuyá Guaraní de Misiones. El territorio implica agua, tierra, árboles, animalitos, todos los seres vivientes, ¿no?, de la casa común. Tecó es modo de ser, modo de vida. Tecoá, la palabra A, es donde se desarrolla esa forma de vida. Entonces, para mí, sin territorio, una persona, un individuo, es incompleto. En homenaje a las guardianas de la cultura, de los territorios y de los derechos comunitarios, cada 5 de septiembre se recuerda el Día de la Mujer Indígena, una fecha para honrar a las mujeres que lucharon y luchan por mantener la identidad y la memoria de sus pueblos. Cómo se está rescatando la historia de estas mujeres que fueron cacicas, que fueron líderes. Tibisay Zamora, docente indígena chaqueña. Y que enriquecen a la misma historia de los diferentes pueblos. Allí vemos cómo está habiendo un cambio mismo, que yo diría es como retomar lo cultural, porque en las culturas indígenas las mujeres siempre han tenido un rol predominante. En estos días, esa lucha por la identidad, por la memoria, tuvo su fruto en la provincia de Santa Fe, porque luego de mucha insistencia, las comunidades indígenas lograron incluir en la reforma constitucional el reconocimiento de su preexistencia étnica, es decir, el reconocimiento oficial de la existencia histórica de estos pueblos, con su derecho a la tierra, a la autodeterminación y a la preservación de sus tradiciones. Así lo explica Verónica Aguiar, agente sanitario del pueblo Mocoit, de la zona de Helvecia, una de las mujeres que participó activamente en la presentación de proyectos en la reforma constitucional santafesina, en conjunto con instituciones como ENDEPA y el Instituto de Cultura Popular. Como indígenas tenemos la situación de que somos preexistente al Estado argentino, preexistente a lo que hoy es la provincia de Santa Fe. Como mocovíes decimos, tenemos que tener un artículo dentro de la Constitución. Ahí donde se nos reconozca también el acceso a la tierra, el derecho a la identidad intercultural, al idioma, porque el idioma está presente, es algo que estamos en un trabajo desde hace mucho rescatándolo, fortaleciendo las escuelas interculturales bilingües, en mejoras en lo que es en políticas públicas. Queremos tener injerencia, poder llevar las políticas públicas a las comunidades que no tienen agua, que no tienen electrificación rural. El acceso a la tierra, a la educación intercultural y a políticas públicas que mejoren la vida de las comunidades fueron los puntos principales que se propusieron en la reforma de la Constitución santafesina. Si bien no se alcanzó la inclusión total de las propuestas, se logró el reconocimiento a la preexistencia étnica de los pueblos indígenas, un marco legal que les permite trabajar para hacer efectivo el cumplimiento de sus derechos. La reforma de la Constitución se dio. Como pueblos originarios fuimos a hacer las propuestas, después echaremos mano a lo que queda en la Constitución y empezaremos a legislar, a hacer propuestas de leyes. O sea, es un día a día, realmente es un día a día, y somos muchísimas mujeres que estamos haciendo un trabajo ad honorem, algo que uno lo hace porque verdaderamente, primero porque, bueno, corre sangre, ¿no?, ancestral, pero también después quiere ver crecer sus comunidades, su familia, y ve también cómo viven las familias. Por lo tanto, es como una obligación moral que uno tiene en mejorar. Así que, bueno, seguir persiguiendo los sueños y trabajar. No queda otra. Indio menospreciada, madre nuestra, miente quien dijo que te descubrió, y mienten los imperios que afirmaron haberte conquistado el corazón. Mujer y por mujer avasallada, América del Sur, tierra de Dios, tu historia ha sido y es pasión y muerte, por eso exijo tu resurrección. Cuando calle el fusil y se gane la paz, cuando triunfe el amor que es justicia y verdad, pisaremos al fin esta tierra sin mal, patria grande y feliz que supimos soñar. Para entonces, mujer, nuestros nietos podrán bajo la cruz del sur celebrar su hermandad y el trabajo de ser la común dignidad, y el amor, Dios amor, nuestra fiesta total. Se levanten de la tierra y griten de nuevo el grito de su rebelión. Juliana, Micaela, Juana, Evita, y ha de saber el mundo quién sos vos. Si te miro en la flor... En el Expreso Farco, su voz se escucha. Miles de barrios populares del país se quedaron, por decisión de Milei, sin el fondo que permitía hacer pequeñas obras para mejorar la vida de los vecinos. Nos metemos en uno de ellos, que queda en Mendoza, y donde todo empeoró con la última tormenta. La producción desde la radio comunitaria Cuyum, de Godoy Cruz. Con la tormenta de Santa Rosa, en la provincia de Mendoza, se vieron varias situaciones que afectaron tanto a viviendas particulares como a servicios y vías de circulación. Desde Radio Comunitaria Cuyum tuvimos una comunicación telefónica con Belén. Ella es una vecina del barrio Castro de Guaymallén, que sufrió las consecuencias de las lluvias este fin de semana, que provocaron la caída de parte de su casa. Desde Defensa Civil le informaron que no podían ayudarle porque ella sería adjudicataria de una casa dentro de 3 años. También hablamos con Patricia García, vecina del barrio, que estuvo sin luz y agua hasta el lunes a la tarde. Abrió un comedor hace unas semanas y ya tiene 100 personas que asisten. Nos contó las dificultades que tuvieron que atravesar por la tormenta y la falta de asistencia de los organismos municipales y de servicios. Sí, en realidad nosotros nos quedamos sin luz. Yo me quedé sin luz en especial porque el resto del barrio tenía luz, pero yo en especial porque yo tengo muy mala la conexión de luz, porque se me explotó el cable de arriba del alumbrado, de los cables, y si me quedé sin luz, tuve 2 días sin luz. Y agua, bueno, desde el sábado que no teníamos agua. Y por eso no pudimos hacer la comida ni el lunes ni el sábado, porque en realidad se nos fue imposible, porque al no tener luz, no tener agua, era imposible hacer la comida, ¿me entiendes? Estamos en... Hoy día, si Dios quiere, se va a hacer con normalidad la comida para los vecinos. Hacemos en la noche, ¿por qué? Porque es el horario en el que uno puede, porque yo trabajo. Entonces, por eso nosotros nos juntamos con varias vecinas para hacer una olla de comida, una olla popular de comida. Claro. ¿Por qué? Porque notamos que hace falta. No vamos a entrar en detalle en nada porque no viene el caso, pero sí hace mucha falta. Y gracias a Dios hemos tenido la suerte de mucha gente que nos está ayudando, así que bueno, pero viste, siempre hace falta más. Patricia nos cuenta el deterioro de las calles. Las calles están sumamente deterioradas, no se puede caminar, los chicos se levantan temprano para ir a la escuela, muy limpiecito, y llegan a la escuela llenos de barro. La verdad que es un departamento que desde años, muy olvidado, pero bueno, no entremos en esa porque si no después somos la cara mala de todo el comentario, entonces mejor no digamos nada. En ese mismo barrio tienen una vecina llamada Belén que se le cayó la casa, ella nos lo cuenta. A vos en este caso la tormenta hizo que se te cayeran paredes, parte de la casa... Y lo increíble es que cuando vos te comunicaste te dijeron que no te podían ayudar con material porque pronto te van a dar casa. O sea que vos tenés que estar sin pared, lloviéndote, que te entre el viento, porque ¿cuándo más o menos dicen que te van a dar la casa? Como 3 años hay que esperar. Bueno, o sea que vos 3 años tenés que estar con la pared caída y todo sin que te ayuden con material porque te van a dar casa. Bueno, fabuloso. Se ve que, no sé, habría que invitar a la gente de la municipalidad que vaya a tu casa y se queden ellos a dormir ahí. ¿Cuál fue el daño que tuviste, Belén? Contándole un poquito a la audiencia, a la gente que está escuchando. Nada, como a las 9 de la mañana se me cayó la parte de la pared de la pieza de una de las nenas mías. Ya, bueno, se cayó esa parte y ahora se está por caer la del costado, porque sale a diablo. O sea que es bastante el daño que te produjo la tormenta, ¿no? Bien, y bueno, así que no te quisieron dar ni un palo, ni un corte de nylon, ni nada, ni una chapa, nada. No, pues vinieron a ver, sacaron fotos y nada más y ya fueron. Bien, ¿y quiénes son, con quién hablaste, te acordás, algún nombre del municipio? No, ya Defensa Civil, llamé yo. Y ayer fui acá también desde el barrio, Jesús Nazareno, a buscar nylon. Uh-huh. Y me dijeron que no podía dar nylon porque ya se había terminado la emergencia de la lluvia. Y claro. Ahora hay viento sol, así que seguro que se va a caer la otra pared. Finalmente, Patricia nos agradece la difusión. Bueno, le queremos agradecer por la difusión y bueno, siempre estaban abiertas las puertas para que se acerquen al barrio, se acerquen a la gente y también que hagan ver la realidad del barrio. No es cuestión de que dar tanta hablar, si lo que hay que hacer es hacer, no hablar tanto, hay que hacer. Así porque es, Patricia. Tenemos mucho abandono del municipio desde años. No sé por qué intimidan a las personas con el tema de la casa, que van a la casa, todo eso. Está todo bien. Me encantaría que entren en casa, pero en el transcurso de la entrega de casa seguimos siendo carenciados. ¿Me entiendes? No nos podemos quedar con esa que nos van a dar una casa y durante el tiempo se nos caen las casas y no te vamos a dar nada porque vas a tener una casa, pero son derechos que tenemos. No nos están regalando nada. Este, como tantos otros barrios, son parte de los barrios que se veían beneficiados por el FISU, que desarticuló el gobierno nacional y que permitía obras de infraestructuras, viviendas y servicios en barrios populares. Desde Mendoza, en Radio Comunitaria Cuyún, Michael Pereira en edición y Roberto Pino en locución, les decimos hasta la próxima. Expreso Farco. Aquí tu voz se escucha. Un lugar emblemático, histórico, que resuena en la memoria popular y una comunidad indígena que lo habita y que logró ser tenida en cuenta. La producción desde Radio Pueblo de Anfunes en la provincia de Córdoba. Por Anfunes la encontré, entonada por un grillo cantor. A lo lejos la acompañaba. Hoy salimos a viajar por el norte cordobés y contando una buena. Nos vamos como yendo de Córdoba para Santiago y pasando Rayo Cortado nos vamos para el Cerro Colorado. Sí, el cerro, como se le dice por la zona. Para muchos, muy conocido por ser el lugar donde vivió Atahualpa, Donata, o por ser un lugar bonito para salir a recorrer por Córdoba. Pero en realidad el cerro es legado y es comunidad. Su identidad originaria es patrimonio cultural. Hoy en Radio Pueblo te compartimos la buena nueva, fruto de la participación comunitaria. La provincia de Córdoba reconoció oficialmente a la comunidad indígena Come Chingón Sanavirón de Cerro Colorado. Para la tierra, el monte, el pueblo y la propia humanidad, esta es una gran noticia. Raza del Come Chingón, sable del conquistador, historia viva y dolor, de esa mezcla vengo yo, Córdoba morena. Nuestra comunidad está en Cerro Colorado, en la Reserva Cultural de la provincia de Córdoba, Cerro Colorado. Y también es un sitio sagrado, que eso lo hemos gestionado y fue declarado a nivel nacional para que tengamos una herramienta más para cuidar nuestro territorio. Y cuando decimos cuidar, es cuidar el agua, cuidar las plantas, los árboles, porque todo eso es vida. Córdoba morena, afrozambo come chingón sanavirón. Madre india que se mezcló, de padre esclavo que refundó. Gabriela Luján, representante de la comunidad Come Chingón Sanavirón. Algunos de los miembros se reconocen como descendientes de Come Chingones y otra parte de Sanavirones. Además, está avalado por lo científico, porque bueno, se ha demostrado la convivencia de estas dos etnias desde lo material, ¿no? Con los restos arqueológicos. El tema de las prácticas ancestrales que llegan hasta nuestros días. Todavía somos recolectores porque esperamos de la época estival para empezar a recolectar los frutos del monte, como el chañar, el mistol, el algarrobo, y empezar a trabajar con esos frutos. Seguimos trabajando los cueros, seguimos en la actividad textil. Acá todavía seguimos hilando en el huso. También hemos incorporado la rueca. Salimos a recolectar las plantas que nos da nuestra tierra para teñirlas, teñir esas lanas. El tejido entelar, la cerámica, el tejido de la palma caranday. O sea, se sigue realizando estos saberes ancestrales que en muchos lugares de nuestro norte cordobés se siguen realizando, y también es nuestro compromiso que no se pierdan para que se siga valorando, se siga difundiendo en este mundo de hoy. También en el 2018 se levantaron más de 65 cuerpos porque se hizo la obra de gas en nuestro pueblo. En ese entonces no hubo una comunicación del Estado con nosotros. Y bueno, costó mucho toda la burocracia para el reclamo legítimo nuestro de volver los cuerpos otra vez a la tierra. Bueno, se logró después de 2 años y fue el primer pueblo indígena que reclama a sus ancestros y se puede volver a enterrar en la provincia de Córdoba. Córdoba morena, Carlos Jiménez de las Todo este trabajo que hemos estado realizando y también levantando un poco la voz para decir aquí estamos, es que no han escuchado. Y fuimos hace poco incorporados al Consejo Indígena de la provincia de Córdoba, por el cual el Poder Legislativo nos hace un reconocimiento a nuestra comunidad indígena Comichingón Sanavirón por esa legítima inscripción en el Registro Provincial de Comunidades de Pueblos Indígenas conforme a la Ley Nacional 10.316. En tanto, todo pueblo originario con arraigo territorial ancestral en la región tiene sus derechos. En el caso de nosotros, que estamos instaurados entre los departamentos Río Seco, sobre Monte y Tulumba. Es muy importante porque tenemos voz y voto en todo lo que se haga en nuestra reserva. Somos participativos en lo que se disponga a realizar en nuestro territorio. Lo bueno de todo esto y que se ven los frutos es que, por ejemplo, se van a seguir haciendo obras. El tema es que no es que nosotros nos oponemos a las obras que se realizan en nuestro pueblo, sino de qué forma se realizan, para no destruir, porque una vez que se destruye, no se puede volver atrás. ¿Qué ha pasado en estos últimos días? Que ha sido muy bueno para nosotros. Hemos sido convocados, por ejemplo, con la parte de ambiente y de recursos hídricos de la provincia, porque se va a hacer una obra de agua en nuestro pueblo. Entonces, entre todos, el gobierno, el gobierno comunal y nosotros, entre todos se puede hacer algo bueno y no impactar tanto. Entonces, bueno, eso es lo satisfactorio y lo que nosotros nos da gusto ahora, es que podamos participar en esas obras. Y bueno, se ha visto que cuando no se escucha la voz de la gente del lugar y los resultados no son buenos. Y allá vengo yo. Reportó para El Expreso Farco, Radio Pueblo de Dean Funes, Córdoba. Las radios comunitarias argentinas ya tienen su propia agencia de noticias en internet. agencia.farco.org.ar.